por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Si Nietzsche se entera de lo que voy a hacer ahora, yo creo que vendría con el martillo y me golpearía directamente. Pero como habló con nosotros hace un tiempo mediante el Skype y logramos esa comunicación, tal vez algo de afecto le quede hacia nosotros. En el libro El Anticristo, capítulo 4, dice: la humanidad no representa una evolución hacia algo mejor y más fuerte o más alto, como hoy se cree. El progreso no es más que una idea moderna, esto es, una idea falsa. Un desarrollo sucesivo no es absolutamente, con cualquier necesidad, elevación, ni incremento, ni refuerzo. Esta idea de Nietzsche la vamos a poner a jugar a nuestro favor para una conversación hoy en Clinamen con Natalia Quiroga Díaz, economista e investigadora en economía feminista y economía social. Bienvenida, Natalia. Hola, Diego, ¿cómo estás? Te suena el teléfono y te voy a pedir que lo apagues directo. Ah, es el de Diego Sturwar. ¿Cómo anda, Diego? Bien, me están llamando de la FIFA. Ah, de la FIFA directamente. Me llaman para avisarnos que si seguimos así somos campeones, del descenso al campeonato. Yo pensé que era Nietzsche directamente comunicándose con vos. No, creo que no usa el celular. Ah, perfecto. Nati Género, muy buenos Skype días. Skype sí usa. Sí, Skype sí, lo comprobamos, ¿no? Muy bien, ¿cómo va? Una de las preguntas que atraviesa el Clinamen este año tiene que ver con qué sería un modelo de no desarrollo. Y en principio, Natalia, solo con leer esas palabras que introducen a tu personalidad y tus conocimientos, te quiero preguntar por la economía feminista, aunque sea mínimamente una presentación al respecto. Ay, ahora me va a saltar decirles que por favor los varones no apaguen la radio en este momento. Y nada, la economía feminista es un espacio para pensar cómo la economía como construcción social está influida por las relaciones de género y cómo en la modernidad se ha construido una idea del mercado y de la acción en el mercado, asimilando la economía al mercado desde una perspectiva meramente androcéntrica, que ha hecho que las mujeres se naturalice, que las mujeres cuiden, se naturaliza que las mujeres se hagan cargo de lo reproductivo, del cuidado de la vida, y por esa construcción de qué es lo económico, todas las acciones de amor, solidaridad, cuidado se consideran extraeconómicas. Así que la economía feminista recupera la posibilidad de pensar una economía que nos cuide a todos y todas. Hace algunas semanas nos visitó aquí Andrés Carrasco, investigador, compañero de esta radio en el programa Espejos Todavía, y Diego, la sensación fue que nos quedamos hasta la manija de diagnóstico con respecto al modo de desarrollo que tiene la Argentina y Latinoamérica hoy, ¿no? Sí, a mí una cosa que me interesa mucho, digamos, la expectativa larga que teníamos de este encuentro con Natalia, que por ahí hace semanas que la veníamos imaginando, tiene que ver con otra manera de recorrer lo que es la América Latina de hoy, los territorios de América Latina, ¿no? Es decir, no solo el neoliberalismo de mercado tiene esta perspectiva, digamos, que considera no económico todo lo que Natalia acaba de llamar los cuidados, ¿no?, normalmente asociados con el trabajo femenino, sino que estamos ante una nueva situación en algunos países de América del Sur, bajo el nombre de desarrollismo, ¿no? Hay una nueva idea de crecimiento con el Estado en el centro o más al centro, que en muchos sentidos con respecto al discurso neoliberal significó un adelanto y está lleno de luchas sociales en el medio, etc. Pero también me parece que si le preguntamos a Natalia cómo ella ve esta cuestión del Estado, nos diría cosas que no son las que se suelen escuchar. Entonces querría escuchar un poco de eso. Natalia, ¿cuál es tu mirada, digamos, sobre estos procesos de esta última década en algunos países de América del Sur? Incluso yo pienso que decir que es desarrollismo es un poco generoso, porque incluso el desarrollismo albergaba en su corazón la posibilidad de generar procesos de industrialización, de generación de conocimiento, de investigación. Y me parece que en América Latina lo que estamos asistiendo es un proceso meramente extractivista, digamos, más parecido a un proceso de inserción internacional con exportaciones primarias, una timidísima sustitución de importaciones, muy tímida, y lo que se hay efectivamente es una conexión entre un Estado que distribuye recursos por la vía del consumo, por la vía y por el reconocimiento a que como no hay una estrategia industrializadora seria, no se van a generar empleos de calidad en esa lógica. O sea, lo que, digamos, obviamente yo soy crítica al desarrollismo, lo que digo, estamos en una situación tan crítica que no estamos en una situación desarrollista, estamos en una situación extractivista con un anclaje financiero que garantiza que el consumo mediante el endeudamiento de los hogares genere alguna idea de inclusión, entendida la inclusión como consumo de bienes y mercancías. O sea, yo incluso discuto la tesis desarrollista. Entonces, lo que pienso es que en América Latina, digamos, no estamos en el desarrollismo, estamos en el consumismo, y eso, digamos, sigue naturalizando la idea de que el problema es cómo la gente entra al mercado y puede consumir. Y eso no nos da la posibilidad de pensar cómo construimos otros mercados, cómo construimos mercados solidarios, mercados con otras lógicas, y se piensa el mercado casi como se piensa la ley de la gravedad, algo que ocurre naturalmente. Y se olvida, digamos, que ha habido una violencia institucional tremenda que hemos experimentado en toda América Latina, que es la que produce esta economía y este mercado que tenemos. Creo que una reparación y un resarcimiento implicaría reconocer el aporte que las mujeres, desde muchos lugares y desde movimientos sociales, desde luchas indígenas, desde otras lógicas, empiezan a digamos, discutir esa idea de el mercado como un lugar de competencia feroz y el Estado como un interventor muy tímido que garantiza estos niveles de crecimiento, y la posibilidad de pensar cómo construimos una sociedad y una economía que refleje el cuidado entre todas y todos, que no sea el cuerpo de las mujeres el último bastión del cuidado y el bienestar. Nata, y en esto de la función que tiene el Estado dentro de un proyecto desarrollista, que en realidad es un proyecto económico extractivista, claro, lo que te quería preguntar es ¿qué rol ves que cumplen los planes sociales en relación al trabajo femenino no reconocido, ese trabajo de cuidado reproductivo? Ahí yo creo que hay una enorme paradoja, porque por un lado, digamos, hay una movida en toda América Latina de reconocer el cuidado desde el ámbito de los derechos humanos. O sea, digamos, otra vez, como se considera que todo lo que tiene que ver con la vida humana es extraeconómico, entonces se aborda desde una perspectiva de derechos humanos y empiezan a producirse en toda América Latina políticas de cuidado. Políticas de cuidado que en general implican la naturalización de la mujer como cuidadora y que sus derechos están adscritos a su lugar de madre. Eso con recursos muy bajos, incluso. Bueno, la pregunta sería, te escuchaba decir económico, extraeconómico, ¿no? Ajá. Como si la perspectiva de incluir todo lo que pasa por fuera de la visibilidad productiva o aparentemente productiva que pasa por el cuerpo de la mujer, al incluirlo hubiera un beneficio, y desde un punto de vista neoliberal uno diría, che, vamos a seguir metiendo vida en la máquina de picadora de carne. Me imagino que vos cuando decís incluir en la economía estás considerando que se reconozca dinámicas productivas que son consideradas como improductivas o algo así. La pregunta sería, ¿qué querés decir vos cuando decís incluir en la economía y qué querés decir cuando decís que el cuerpo de la mujer no sea el último bastión? Creo que la imaginación de los economistas y en general de los hacedores de política pública está capturada por la idea de mercado, de pensar que economía es mercado. Y justamente, digamos, verlo desde el punto de vista de las mujeres implica reconocer que todo lo asociado al cuidado, el cuidado de la vida humana es también economía en el sentido en que resuelve necesidades. Entonces, si dejamos de pensar la economía como la producción de cosas y pensamos la economía como las acciones que se desarrollan para el cuidado de la vida, eso nos permite, digamos, romper esa dicotomía tan propia de la modernidad entre productivo y reproductivo, y más bien nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo las sociedades se van a resolver de forma autoorganizada sus necesidades sin pensar que la resolución de necesidades pasa por el mercado y por la producción de valores de uso? ¿Cuáles serían esas acciones? De valores de cambio, perdón. ¿Cuáles serían esas acciones para el cuidado de la vida? Y primero, desmercantilizar el cuidado, y eso implicaría desarrollar procesos autogestivos, de autogobierno, muy atados al territorio, y sobre todo, digamos, como dar la posibilidad de romper con la idea de una democracia centralista en la que el Estado es el único interventor de un mercado que se regula casi a sí mismo, sino pensar otras formas de organización social donde, digamos, hay un enormes procesos de autonomía, independencia, coordinación, y donde la relación con el territorio, los saberes propios y procesos mucho más democráticos en el sentido de otras formas de autoridad, digamos, más autogestivas, menos caudillistas, permiten encontrar maneras propias de resolver las necesidades sin necesidad de pasar necesariamente por el mercado, o por lo menos construyendo otro tipo de mercados. ¿Podés contarnos un poco, digamos, qué imágenes tenés de estos aportes de mujeres indígenas o de movimientos sociales, sea en Colombia, en tu Colombia, digamos, o en otras experiencias que conozcas de Sudamérica? Una cosa muy interesante, digamos, y es que digamos, justo en este programa ha tenido un lugar muy importante el movimiento indígena del sur del país. Y ese es un movimiento sumamente interesante porque es un movimiento que, por ejemplo, en el gobierno de Uribe se manifestó durante varias veces, pero no pidiendo, salió caminando, digamos, haciendo un recorrido, no puedo decir los kilómetros ahora, pero una distancia como ir de aquí a más o menos a Córdoba a pie. Y, digamos, lo que hacía el movimiento era exigirle al gobierno que cumpliera con los pactos de soberanía y respeto hacia los territorios. Lo que les está pidiendo es que, por favor, los dejen vivir, que ellos resuelven los problemas, ellos resuelven las necesidades, y lo que necesitan es respeto a su autonomía, no militarización, no intervención de multinacionales, no pacificación, entendida de eso como, digamos, la mercantilización de las tierras y dar títulos de propiedad para que entren al mercado. Lo que pasa ahí muchas veces, me imagino también, es que si el Estado puede ser, de algún modo, el interventor entre el mercado y las comunidades, pedirle al Estado que salga de ahí deja un tanto desprotegidas esas comunidades. ¿Qué pasa cuando se pide que se corra la barrera del Estado y entonces el mercado va a la negociación, al enfrentamiento directo con las comunidades? No, porque esos son justamente grupos que tienen una enorme soberanía sobre su territorio. Eso implica que hay formas de propiedad colectivas. No quiero decir que no haya, o sea, no quiero decir que es un lugar utópico fuera de la realidad, sino que han habido procesos concertados en las que hay una decisión de cómo relacionarse con el mercado, cómo relacionarse con las empresas. Ayer charlando con una... con la gente del centro de Yereli, que tiene un trabajo bastante amplio en asentamientos en Varela, salía la imagen, la conversación sobre el hecho de que cuando se imprime dinero sobre un territorio, sin que se equipe a ese territorio una estructura de cuidados, de servicios, de recreación, de salud mental, de alguna manera había moneda sin lazo social. Claro. ¿No? Y que la moneda sin lazo social es catastrófico en cualquier clase social, en cualquier territorio, porque, digamos, genera apariencia de inclusión, pero no genera trama social. La pregunta que te quería hacer es si, ¿cómo ves vos esta paradoja de que procesos como podrían ser el argentino, en donde luchas sociales y necesidades de legitimación política volcaron un poco la cuestión del neoliberalismo hacia este consumismo que vos llamabas, sino también no destruye las premisas de una economía solidaria? Es decir, esta que estás contando vos, de territorios donde la soberanía popular es muy grande y donde hay esferas de economía solidaria, incluso el tema de la propiedad de la tierra puede ser común o parcialmente. ¿Cómo lo ves vos, que conocés Argentina, conocés un poco también esta realidad, la posibilidad de traducir los avances en relación al neoliberalismo como avances también en el plano de la economía solidaria? Sí, es complicado porque el yo consumista es un yo bastante subordinado y bastante solitario, ¿no? Porque es un yo que toma de lo que hay sin poder discutir qué es lo que está recibiendo. Justamente creo que si pudiéramos pasar a, digamos, a pensar, digamos, no, yo lo que sigo insistiendo es que hay un encantamiento con el mercado, a pesar de todas las críticas que han habido y las críticas recurrentes que en Argentina hay sobre la década de los 90, no se rompe el embrujo del mercado y se sigue pensando que fortalecer la economía implica fortalecer la inserción de la gente al mercado, al mismo mercado que los excluyó. Y digamos, no se contempla la posibilidad, seriamente, de resolver, digamos, necesidades sociales por fuera del mercado, lo que implica fortalecer y reconocer procesos de autoproducción y procesos de soberanía que ya existen. O sea, porque casi siempre, digamos, se ha construido una invisibilidad social a los procesos que ya existen, digamos, y eso construye la posibilidad de hacer planes de la forma que se hacen. Pero en general se trata más bien de reconocer esos tejidos que ya existen y tratar de no desmovilizarlos, digamos, con la forma de dinero, con la forma de tarjetas de crédito, con la forma de posibilidad de ir a los supermercados y más bien reconstruir y fortalecer esos procesos, lo que implica un Estado que escucha, cosa que en general no es muy... que el Estado no hace, porque el Estado llega con la política a implementarla, pero no escucha y no permite ser permeado por esas otras lógicas, digamos. Estamos conversando con Natalia Quiroga Díaz, economista, investigadora en economía feminista y economía social, y también integrante del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional General Sarmiento. Natalia, pensaba también en que muchas organizaciones sociales han elegido la vía institucional para sus luchas y tratar de conseguir legislaciones un poco más sanas para sus prácticas. ¿Cuál es tu mirada al respecto de esta beta de camino militante institucional también? Y si esto te parece que resta tiempo y energías para el desarrollo justamente de estos modelos no desarrollistas. Aventura de Sousa Santos tiene un texto muy bueno que se llama El canon de la producción, y él analiza, digamos, la paradoja que enfrentó el movimiento sin tierra. Y entonces él llega a una conclusión muy interesante que es válida, y es: no hay que elegir si adentro o afuera. Todas las escalas son posibles. Y efectivamente creo que es válido, digamos, porque el problema del Estado es que, digamos, su acción privatizada por los intereses de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, hace olvidar que debería cumplir una función social. Así que me parece absolutamente válido que los movimientos sociales reclamen y pugnen, digamos, porque esos recursos que son sociales y producidos por todas y todos tengan como destino garantizar condiciones para la reproducción. Ahora, el problema es que, digamos, como los estados, digamos, no, o sea, las políticas no están hechas para escuchar, no están hechas para aprender, la forma como se resuelven esas necesidades encapsulan las dinámicas mucho más integradas de los movimientos a formas de llegada de los recursos que les reducen poder. Entonces creo que es un dilema que los movimientos tienen que discutir a su interior, cómo relacionarse con el Estado y cómo lidiar con ese encapsulamiento que es natural a la lógica gubernamental, digamos. Nata, cuando vos hablas de una parte de la economía que no está reconocida como una parte extraparte, que era lo que recién te marcaba Diego, yo pensaba en Bataille, en su teoría de la economía general, eso que plantea en un libro que se llama La parte maldita, justamente, y en esa idea de reconocer dentro de la economía unas prácticas que no son productivas, pero tampoco reproductivas. Es decir, son esas las de pérdida, de exceso, de gasto, que no es como el, que no podrían asimilarse al consumo, en tanto no es la necesidad de reproducir esos bienes que después, o de reproducir esas fuerzas que después van a ser productivas. Te quería preguntar si te parece que esta perspectiva se vincula con la de una economía feminista o de una economía social, en el punto en el que permite ampliar el concepto de economía hacia otras formas de cuidado y de reproducción de la vida que no son tendientes a la reproducción del capitalismo, digamos. Sí, el problema es la idea de lo productivo, ¿no? O sea, es tan fuerte, digamos, el lenguaje y la idea polar de la modernidad que nos ha convencido que hay un ámbito productivo y que hay un ámbito que hemos llamado reproductivo y que parece que no están conectados lo uno con lo otro. Y creo que justamente hay que romper con esa dicotomía, y que las palabras justamente no nos ayudan mucho para eso, pero no sé, pienso un poco en Franz Hinkelhammer, que siempre insiste, digamos, en que cuando, digamos, en la producción de valores de uso, dice una cosa muy linda, y es que una producción de trigo que no ha sido cultivada para el mercado alimenta, y un abrigo que ha sido tejido por fuera del mercado también abriga. Y es como, ¿qué es lo que consideramos productivo? Creo que es la pregunta que nos haría, bueno, sobre todo una economía feminista emancipatoria, decolonial, claro, porque hay una vertiente de la economía de género que dice, bueno, ¿cómo hacemos para que las mujeres puedan participar de ese mercado de trabajo en las mismas condiciones de explotación que les corresponde a todos los que quieran vender su fuerza de trabajo? Natalia, la seguiremos, por supuesto. Muchas gracias por la visita. Muchísimas gracias, Diego. ciudadclinamen.blogspot.com para reescuchar después con cuaderno y virome en mano. Natalia Quiroga Díaz, economista, investigadora en economía feminista y economía social.